From Pacifica, this desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy. Bienvenidos Now. A Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. En una decisión sin precedentes, el jueves la Corte Suprema votó en contra de los planes de integración voluntaria. El reñido fallo, alcanzado por 5-4, dictaminó que no se puede tomar a la raza como criterio para asignar a los estudiantes a distintas escuelas. La Corte rechazó los planes de integración voluntaria de los distritos educativos de Seattle, Washington y Louisville, Kentucky, y apoyó a los padres blancos, cuyos hijos no habían podido ingresar a escuelas cercanas a su domicilio a causa de sus políticas de diversidad racial. Los jueces disidentes de la Corte Suprema dijeron que la decisión traiciona la promesa del fallo de 1954 del caso Brown contra el Consejo de Educación, que prohibió la segregación racial en escuelas públicas. El ministro de la Corte Suprema, Stephen Breyer, escribió: "Esta es una decisión que la Corte y el país lamentarán en el futuro". La decisión de la Corte Suprema fue uno de los tantos temas que se trataron en el debate presidencial demócrata que se realizó anoche en la Universidad Harp. Esta fue la primera vez que un debate presidencial estuvo moderado por un panel integrado en su totalidad por periodistas afrodescendientes. Entre los presentes se encontraban el reverendo Al Sharpton y el profesor de la Universidad de Princeton, Cornel West. Los candidatos demócratas condenaron rotundamente el fallo de la Corte Suprema. El senador Barack Obama hizo énfasis en el hecho de que se habían logrado avances en el tema de la igualdad racial, pero que aún no son suficientes. El congresista Dennis Kucinich fue uno de los más ovacionados de la noche cuando pidió que se ponga fin a la guerra de Irak. El ex senador de Carolina del Norte, John Edwards, dijo que nombraría a un enviado de la Casa Blanca encargado de informar los avances de la reconstrucción de Nueva Orleans. En Capitol Hill, el Senado tomó una decisión que probablemente sea un golpe letal para el proyecto de ley de inmigración bipartito. El jueves, a los senadores que apoyaban el proyecto de ley, le faltaron 14 votos para conseguir los 60 necesarios para avanzar hacia un debate final. A pesar del apoyo del presidente Bush, 2/3 de los senadores republicanos votaron en contra de la medida y 15 demócratas se unieron a ellos. El proyecto de ley hubiera introducido la revisión más exhaustiva de las leyes de inmigración del país en 2 décadas, pero suscitó críticas de todas las partes involucradas en el debate. El proyecto incluía nuevas disposiciones para incrementar la militarización de la frontera entre Estados Unidos y México, para legalizar a un número limitado de inmigrantes mediante tasas más elevadas y nuevas restricciones, y limitaba la estadía de cientos de miles de trabajadores temporales. El senador Edward Kennedy, que propuso el proyecto de ley, lamentó la derrota, pero prometió continuar con los esfuerzos para alcanzar una reforma de inmigración. El senador Edward Kennedy dijo: "This is the issue, Mr. President. El asunto es este, señor presidente. O llegamos a una resolución constructiva y positiva de este asunto, o seremos pesimistas sin soluciones. Simplemente digamos que estamos a favor o en contra de la amnistía, y por lo tanto estamos en contra de este proyecto de ley. Estados Unidos merece algo mejor. Este tema es muy importante. Este es el momento, este es el lugar, y el Senado es el foro donde debemos tomar esta medida". Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes dijeron que esta derrota no debería poner fin a los esfuerzos por tomar medidas respecto a la inmigración. John Trasviña, del Fondo para la Educación y la Defensa Legal Mexicano-Estadounidense, dijo: "Ahora exhortamos a la Cámara de Representantes a que atienda, en lugar de ignorar, nuestras políticas de inmigración para que sirvan a los intereses de nuestras familias, de nuestra seguridad y de nuestra economía". En México, el presidente Felipe Calderón también criticó el fracaso del Senado. El presidente Felipe Calderón dijo: "El Senado de Estados Unidos comete un grave error al no reconocer un problema que está ahí y al evitar con su decisión de hoy darle una solución sensata, racional, legal al problema migratorio que no se puede resolver simple y sencillamente con discursos". Calderón habló junto al presidente nicaragüense Daniel Ortega, quien se encontraba de visita. Ortega dijo que los graves problemas migratorios de Estados Unidos deberían acentuar la importancia de la integración regional en el hemisferio sur. El presidente nicaragüense Daniel Ortega dijo: o sea, que tuviésemos un mundo realmente con un sentido de solidaridad, de justicia, de equidad, de amor al prójimo, como dice Cristo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el mundo sería otro. Entonces, si queremos un mundo en esas condiciones, con tanto más razón que querramos una América Latina y caribeña unida. La unidad no es mala palabra para nadie. The Bush administration has rejected lawmakers' demands to hand. El gobierno de Bush rechazó las exigencias de los legisladores de que entregue los documentos relacionados con la destitución de 9 fiscales de Estados Unidos. El jueves, el asesor de la Casa Blanca, Fred Fielding, le dijo al Congreso que el presidente invocaría el privilegio ejecutivo para negar el acceso a los documentos de la ex asesora presidencial Harriet Mears y de la ex directora política Sarah Taylor. Fielding también dijo que ni Myers ni Taylor declararán en las audiencias del próximo mes, a pesar de haber sido citadas a comparecer. Este rechazo podría suscitar un nuevo conflicto en el Congreso, que podría incluir esfuerzos para citar a la Casa Blanca por desacato. El presidente del Comité Judicial del Senado, Patrick Leahy, dijo que la Casa Blanca está poniendo en práctica el bloqueo a la manera de Nixon. En Irak, the Pentagon has announced the deaths of 5 US troops. En Irak, el Pentágono anunció la muerte de 5 soldados estadounidenses en un ataque coordinado en el sur de Bagdad. Este mes ya han fallecido 99 miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El número de muertos durante los últimos 3 meses se elevó a 329, convirtiéndolo en el trimestre con más bajas para las Fuerzas Armadas estadounidenses en Irak desde que comenzó la invasión. El jueves, el presidente Bush insistió en que se están viendo señales de progreso en la guerra. El presidente dijo: en Bagdad, nuestras fuerzas armadas informan que a pesar del aumento que se produjo en mayo, los asesinatos sectarios ahora han disminuido considerablemente en comparación con enero. Estamos descubriendo alijos de armas a un ritmo más de 3 veces superior al del año pasado. Aunque el enemigo continúa llevando a cabo ataques sensacionalistas, el número de atentados suicidas ha disminuido en mayo y junio. Y debido a que los soldados estadounidenses iraquíes están viviendo entre aquellas personas que se encuentran seguras, muchos iraquíes ahora están revelando información sobre los escondites de los terroristas. El presidente prosiguió diciendo que ve a Israel como un modelo de lo que debería ser Irak. Bush dijo que Israel puede desempeñar sus funciones democráticas a pesar de la constante amenaza de ataques. En respuesta a estas declaraciones, el analista de Medio Oriente, Juan Cole, escribe: estas palabras quizás sean las más estúpidas jamás pronunciadas por el presidente de Estados Unidos. Considerando su posible impacto en el intento bélico de Estados Unidos en Medio Oriente, son completamente criminales. La Unión Europea aprobó un acuerdo que permitirá al gobierno de Bush continuar su monitoreo secreto de transacciones financieras internacionales. Los registros fueron obtenidos a través de la Sociedad para la Telecomunicación Financiera Interbancaria Mundial, que dirige billones de dólares en transferencias bancarias internacionales al día. El programa salió a la luz el año pasado y ha suscitado críticas por violar el derecho a la privacidad. El portavoz de la Unión Europea, Frisco Abing, dijo que esas preocupaciones fueron atendidas. Frisco Abing dijo: creo que ahora hemos encontrado un enfoque satisfactorio, tanto para asegurar que la Unión Europea también continúa siendo un socio confiable de Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo, incluso contra el financiamiento del terrorismo, y al mismo tiempo contemplar las preocupaciones y necesidades legítimas de la protección de datos que hemos propuesto. No obstante, defensores de las libertades civiles están expresando preocupación por el acuerdo. El director de Amnistía Internacional en Bélgica, Philippe Hensmans, dijo: lo que es importante es que la gente sepa que sus datos serán transferidos a Estados Unidos y posiblemente a otros países, o al menos a otras organizaciones en Estados Unidos, y que esos datos podrán ser en algún momento utilizados, interpretados y utilizados en su contra. En lo que refiere a la utilización de datos, simplemente le dimos un cheque en blanco a los estadounidenses. Tout ça vient se combiner avec un tas d'utilisation de données différentes et d'échanges d'informations. On vient de le voir aussi sur l'échange d'informations sur l'ADN, par exemple, qui pourrait être élargi à d'autres pays. On n'a aucune garantie contre ça. Tout ça combiné l'un dans l'autre montre que notre espace de vie privée se rétrécit. Et ça, en soi, c'est déjà une préoccupation. El presidente venezolano Hugo Chávez se encuentra en Rusia en el comienzo de una gira en la que también visitará Bielorrusia e Irán. Chávez habló el jueves en Moscú, donde criticó la política estadounidense en Medio Oriente. El presidente venezolano Hugo Chávez dijo: para bien del mundo, deberían, por ejemplo, retirar las tropas de Irak y permitirle a ese pueblo, por Dios, renacer en paz, desde su propia dignidad, desde su propia sabiduría. Deberían retirar las amenazas contra Irán. Irán tiene derecho, ¿por qué no?, a desarrollar su industria nuclear con fines pacíficos. Vi hace dos días, venía leyendo que Lula anunció la reactivación de un plan de energía atómica en Brasil. Tiene libertad Brasil, ¿quién le va a decir que no? Y Argentina también, y quizá Venezuela un poco más adelante. En Israel y los territorios ocupados, Israel amplió su ataque inicial a Gaza hacia Cisjordania. El jueves, las Fuerzas Armadas israelíes impusieron un toque de queda en la ciudad de Nablus, enviando 50 vehículos blindados y realizando registros casa por casa. La redada surge tras el ataque del miércoles en Gaza, en el que murieron al menos 8 militantes palestinos y un niño de 12 años. Salam Fayyad, el primer ministro designado por el presidente palestino Mahmoud Abbas, denunció las operaciones. Salam Fayyad dijo: todo esto tiene la finalidad de destruir lo que estamos intentando hacer para poner fin al caos de la seguridad y promover la seguridad de los ciudadanos. Asimismo, condenamos lo sucedido y lo que está sucediendo. Insistimos en que esto es un intento de destruir nuestro esfuerzo de ampliar la seguridad. En Sudáfrica, el líder opositor del apartheid, el arzobispo Desmond Tutu, emitió una de sus críticas más duras hasta el momento contra el gobierno del Congreso Nacional Africano, el ANC por sus siglas en inglés. En una entrevista con el Financial Times, Tutu afirma que las políticas económicas de la ANC están ampliando la brecha entre los ricos y los pobres en Sudáfrica, debido a que se ha mantenido en gran medida el legado económico del apartheid. El arzobispo dijo: estoy realmente muy sorprendido por la notable paciencia de la gente. Es difícil explicar por qué no dicen al diablo con Tutu, Nelson Mandela y los demás y se sumergen en el caos. Tutu realizó los comentarios luego de una huelga de funcionarios públicos sudafricanos que duró casi un mes. La medida finalizó el jueves luego de que los sindicatos aceptaron el aumento salarial ofrecido por el gobierno. Noluthando Sibiya, del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Sudáfrica, dijo: es una victoria el hecho de que miembros que están en el lugar se hayan unido sin importar a qué sindicato pertenecen, en la decisión de asegurar que apoyan las demandas que estaban sobre la mesa. Entonces pensamos que es una demostración de fortaleza, es una victoria para nosotros como sindicatos. En Colombia, el grupo rebelde Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, anunció que 11 legisladores secuestrados hace 5 años murieron durante un ataque perpetrado por las Fuerzas Armadas en el campamento donde estaban cautivos. Las FARC señalaron que los rehenes murieron en un cruce de fuego durante un enfrentamiento la semana pasada. El grupo expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y dijo que trataría de devolverles los restos. Los familiares criticaron tanto al gobierno como a los rebeldes por no lograr acuerdos que hubieran implicado la liberación de los rehenes. Y por último, en materia de medios, los periodistas del Wall Street Journal realizaron un paro la madrugada del jueves para protestar contra los rumores de que el periódico sería adquirido por el dueño de News Corp, Rupert Murdoch, y para señalar su rechazo a la propuesta de un recorte de los beneficios de salud. En una declaración, los empleados del Wall Street Journal dijeron que la posibilidad de que Murdoch sea el propietario amenaza la larga tradición de independencia del periódico y su integridad editorial. Hear us throughout the world.